bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Salto Radio, en este caso en la sección internacional de derechos humanos, refugiados, flujos migratorios y conflictos armados. En este caso, por desgracia, estamos conectando con Ucrania, que desde el 24 de febrero está siendo víctima de una invasión por parte de Rusia, una ocupación. Llevamos ya actualmente 8 días de guerra. Por desgracia hay actualmente más de 3 frentes, ya hay más de 1 millón de refugiados y aproximadamente 2.000 civiles muertos, aunque no se manejan claras las cifras. Hay que recordar que esta guerra no ha comenzado ahora, sino que comenzó hace 8 años, las repúblicas independentistas autoproclamadas independentistas del Donetsk y de Lugansk, en la región fronteriza entre Ucrania y Rusia. Y bueno, desde el Salto Radio lo primero que queremos es solidarizarnos con toda la gente que está siendo víctima y, por otro lado, dar voz. Para ello vamos a contar con 2 testimonios. Uno es el de Daria Lobanova. Ella es desplazada interna de Donetsk y actualmente está en Kharkiv. Es activista feminista, o Kharkov en ruso. Es una de las ciudades que, por desgracia, además está recibiendo los bombardeos por parte de Rusia y donde están habiendo fuertes combates. Además, ella es activista feminista y colabora con distintas iniciativas locales. Bueno, daría un fuerte saludo. A partir de jueves no hemos tenido ni un día tranquilo, silencioso, sin bombardeos fuertes. Hace 2 días uno de los edificios centrales recibió un bombardeo muy fuerte, y el centro de ciudad en general. Y ahora mismo me encuentro en mi piso, he salido de refugio antiaéreo y he intentado reforzar mi piso de todas las formas posibles. Por ejemplo, he puesto cinta en las ventanas. Y ahora mismo tenemos toque de queda en toda la ciudad y no podemos salir de casas. Y por eso todas las personas o están en sus pisos o se refugian en refugios antiaéreos o en el metro. Los últimos 2 días son efectivamente bombardeos por los barrios dormitorios, digamos barrios de viviendas de personas civiles, donde no hay ningún objeto militar, no hay bases militares. Son barrios normales de viviendas, con sus hospitales, colegios, y también todos estos edificios y personas que viven en estos barrios están sufriendo bombardeos. Y, por ejemplo, de los barrios que más han sufrido es Pavlopolia, el centro, y Holodnaya Gora, que son barrios civiles de la ciudad. ¿Está habiendo resistencia por parte de la población? La población reacciona de las formas diferentes. Pues primera reacción que tienen todos es mantener la conexión con amigos, conocidos, familiares, y saber preguntar dónde están, qué está pasando, si están a salvo, y porque en muchas casas ahora faltan cristales. O algunos misiles han caído directamente, han destruido las viviendas, y hay red de apoyo de las personas que se han quedado sin casa, sin vivienda, para acoger a las personas que no tienen dónde quedarse. Y en algunos barrios falta conexión de luz, de gas, de conexión móvil. Y muchas personas también reaccionan de la manera de intentar salir, pero es una opción que da mucho miedo. Primero porque en las estaciones de trenes, los pocos trenes que salen, tienen una multitud en la entrada y es casi imposible, no caben todas las personas que quieren salir. Y salir por la carretera da mucho miedo porque hay mucha técnica militar en las carreteras, y las carreteras también se bombardean Por ejemplo, Daría, ¿cómo están siendo estos días? ¿Estáis todo el día en los refugios antiaéreos? O en el metro, o estáis en las casas? ¿Cómo estáis viviendo la población? Y, por ejemplo, las personas que están enfermas, etcétera, ¿cómo estáis apoyándoles? В разных районах все происходит очень по-разному. Люди тоже ведут себя немножко по-разному. Depende mucho de los barrios donde se encuentran las personas en el momento y depende de las personas. Hay personas que se comportan de maneras totalmente diferentes. Hay personas que no salen de refugios desde que empezó todo. Todavía no han salido de los refugios. Y están ahí con sus hijos, muchas personas llevan sus mascotas, animales de compañía con ellos. Otras personas salen de casa y hacen unos recorridos pequeños buscando tiendas abiertas y otras personas que hacen, digamos, voluntariado y pasan todo el tiempo en las calles buscando las personas que necesitan ayuda, que necesitan apoyo y si la defensa territorial también necesita algo. Actualmente tenemos muy pocas tiendas y muy pocas farmacias abiertas que siguen funcionando, que la mayoría cerraron sus locales, sus negocios. Y también en estas tiendas tenemos falta de abastecimiento, también por cuestión de que las carreteras no están seguras y que hay mucha producción que está cerrada. En el momento hay falta de productos en las tiendas, falta medicación en las farmacias y falta combustible en las gasolineras. Y también hay muchas personas que tienen miedo de acercarse a la gasolinera. Es una de las razones por qué la gente no puede abandonar la ciudad, porque las gasolineras es uno de los objetivos de bombardeo. Y en cuanto a la comida y agua, el gobierno de la ciudad intenta abastecer por lo menos los refugios con pan y agua y comida de cada día. Pues gracias a los negocios que no pueden seguir, restaurantes o fábricas o tiendas que donan la producción o que siguen produciendo esto para las personas que no pueden salir de refugios y también para abastecer la defensa territorial, defensa civil. Cuando hablas de defensa territorial, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres al ejército ucraniano, a personas civiles que están resistiendo? Y también, bueno, por zanjar el tema, por desgracia, militar, actualmente el ejército ruso está rodeando la ciudad, está allá adentro, o sea, ¿están habiendo combates en barrios o solamente bombardeos? Defensa territorial es, digamos, es una organización más o menos improvisada, porque por un lado tenemos el ejército y por otro lado tenemos defensa territorial, que son voluntarios, prácticamente todos civiles, que se organizan por su propia voluntad para vigilar y ayudar a las personas. Consiste en su mayoría a las personas adultas no alistadas al ejército, no disponen de armas y cuentan con médicos. Y su idea principal es revisar y ver en la ciudad quién tiene la necesidad de ayuda médica, de abastecimiento de productos, etcétera. Они просто хотят защищать свой город и вот пришли именно в подразделение территориальной обороны. Hay algo que nos interesa también mucho, Daría, es saber qué sentimientos está teniendo la población civil respecto a la guerra. También queríamos saber si está habiendo polarización, radicalización, ese sentimiento, ¿no?, actual de la población civil. Мне сложно судить вообще обо всем городе, потому что... De las pocas personas con quien contacto durante el día, como casi es imposible, aglomeraciones, etc., no hay dos opiniones sobre lo que está pasando, que a nadie ahora importa cómo ha empezado todo, porque tenemos una situación muy concreta, que es una agresión militar contra la población de un país por parte del gobierno del otro país. Lo que siempre nos intentamos recordar es recanalizar el odio hacia la población de Rusia, recanalizarlo al odio hacia el gobierno, al Estado ruso. Tenemos y intentamos recordárnoslo que no se trata que es el Estado quien está matando a nuestros hijos, hombres, mujeres, destruyendo nuestras vidas. No puedo decir que hay un auge de nacionalismo o fascismo. Diríamos que incluso lo que ha pasado ha mezclado y ha nivelado a todas las personas. Y podemos ver que en la misma defensa territorial, que son personas que no son militares, podemos ver que participan tanto gente de la izquierda, de la derecha, anarquistas, nacionalistas, las personas homófobos, LGBTI, en vez de dividirnos por lo que nos querían perseguir, por el auge del nacionalismo, han hecho que esta gente se ha juntado porque ahora tienen un objetivo. Luego ya veremos todo lo demás, pero ahora el objetivo es la defensa de la ciudad y la defensa de la población civil. Y yo, incluso yo, el otro día he saludado a la defensa territorial, los chicos que nos ayudan con el voluntariado, con la comida, y luego me he dado cuenta de que eran del bloque nacionalista, pero en aquel momento ya no sabíamos distinguirlos. Porque hacían el mismo trabajo que los demás. Bueno, la verdad que se acerca el 8M, tú eres activista feminista, ¿cuál es el papel de la mujer? ¿Os estáis organizando los movimientos sociales? ¿Cómo estáis llevando toda esta las futuras movilizaciones en medio de la guerra? Да, действительно приближается, и каждый год 8 марта в Харькове происходит большой марш женской солидарности. Sí, cada año en Kharkov es un 8 de marzo es un día importante porque desde hace muchos años se organiza siempre la marcha de solidaridad de mujeres. Por supuesto, nos damos cuenta de que hoy es este año no vamos a poder organizar nada parecido. Pero también hoy, después de un día de shock, el primer día de bombardeo, perdón un momento que nos están bombardeando otra vez, que después del primer día de shock me he dado cuenta de que tenía que dedicarme al voluntariado, hacer algo, y pues me encontré en la coordinación de mujeres. Hemos creado una red de apoyo mutuo para las mujeres, de apoyo a la hora de comida, cuidado de hijos para las mujeres y familias que han quedado sin techo, sin casa, sin agua, sin luz. Hemos creado grupos donde divulgamos la información sobre las personas que necesitan ayuda, y así podemos acoger a las mujeres. Y este 8M sabemos que no es seguro organizar una marcha, pero aún así vamos a intentar reunirnos, aunque sea por turno, solo para darnos un abrazo, decirnos algunas palabras de apoyo y sentir por lo menos por un momento sentir que estamos aquí, estamos vivas y nos tenemos a nosotras. Desde mi punto de vista como feminista, acentuar la atención ahora en el auge de nacionalismo ucraniano como una de las razones de la guerra, es como culpar a la víctima de violación, decir que es parcial o completamente responsable en provocar al agresor. Es como preguntar, ¿qué llevabas puesto? La guerra es un asunto patriarcal, como en otros casos de violencia. No existe la pregunta, ¿qué has hecho tú para que te pegue? ¿Qué has hecho tú para que te bombardee el centro de la ciudad? Como en el caso de la violencia de género, las preguntas tienen que dirigirse al agresor. Se debe reconocer el hecho de violencia. Segundo, descartar cualquier excusa basada en la supuesta provocación por parte de la víctima. Y tercero, exigir parar la agresión. Las feministas siempre exigíamos un lenguaje correcto, no decir mujer sufrió violación, sino el hombre violó a la mujer. No decir conflicto en territorio ucraniano, sino invasión por parte del ejército ruso. María, muchísimas gracias por tu testimonio. Muy importante saber lo que está sucediendo en Kharkiv de primera mano y también cómo se estáis organizando la población civil, activistas, feministas. Y bueno, un fuerte saludo desde aquí, desde El Salto Radio y bueno, nuestra máxima solidaridad y ánimo con el día a día de esta guerra infame, como todas en este mundo. Да, Дарья, спасибо большое за ответы на наши вопросы. Спасибо за то, что рассказали, что происходит сейчас в Харькове и то, что происходило в Донецке. Нам очень важно свидетельство очевидцев из первых уст и максимальная солидарность с населением Украины в эти сложные моменты. Спасибо вам большое за то, что предоставили возможность рассказать об этом и за вашу поддержку. Для нас сейчас безумно важна поддержка мира, поддержка европейских государств, и мы очень надеемся, что она даст нам дополнительные силы и возможность отстоять свою страну. Спасибо. Muchas gracias, porque para nosotros es muy importante estar escuchados. Y que no se olviden de nosotros al aparecer nueva cosa interesante en el mundo, que el mundo Europa estén pendientes a lo que está pasando, que no se olviden de nosotros. Otro testimonio que vamos a contar es con el de Evelina Ganskaya. Ella también es activista, feminista y antimilitarista. Ella está actualmente en Odessa, donde hoy ha habido un fuerte bombardeo. Además es periodista defensora de derechos humanos de Grati. Grati es un colectivo antimilitarista, anticarcelario y de defensa de derechos humanos. También actúa como medio de comunicación, donde, bueno, podéis entrar en la web y podéis ver todo el trabajo que están realizando de seguimiento respecto a torturas, a todo el tema militarista, al tema anticarcelario, etcétera. Y bueno, vamos paso ya rápido con Evelina Ganskaya, que está actualmente en Odessa. Bueno, Evelina, un fuerte saludo desde El Salto Radio y nuestra máxima solidaridad, por supuesto. Muchas gracias por la solidaridad. Es importante para nosotros en este momento. Y muchas gracias por preguntar directamente a las personas que se encuentran en el lugar. Bueno, Evelina, muchas gracias a ti por guardarnos este momento. Imagino que en una situación complicada en la que actualmente estáis viviendo. Y bueno, la verdad que eso es lo primero que querríamos saber, cuál es la situación, dónde estás actualmente, por lo que hemos estado hablando, has pasado por distintas ciudades, y bueno, pues ahí hay algunas preguntas que que tienen que ver con cómo la gente se está organizando con respecto, por ejemplo, a la salud, con respecto a la alimentación, está faltando, está habiendo desabastecimiento, por ejemplo, cómo estáis refugiándoos de las bombas y cómo sería ese día a día en esta invasión. Y por otro lado, por lo que vemos, también está habiendo resistencia por parte de la población civil. Algo que hemos escuchado que se llama defensa territorial. ¿Qué está sucediendo? Y también, ¿cómo es esa ocupación rusa? ¿Qué está sucediendo con la invasión? Да, конечно, могла бы около между 4 y 5 Bueno, para empezar, me desperté entre las 4 y las 5 de la madrugada el jueves de sonido de alertas, sirenas antiaéreas, pero el sonido era muy bajo, no, casi no se escuchaba, y empecé a tener mis dudas por si lo hubieran escuchado mis amigos. Empecé a llamar a mis amigos en Odessa, en otras ciudades, para preguntar por si les estaba pasando lo mismo, y efectivamente lo han confirmado algunos amigos que ya estaban despiertos para aquel entonces. Han confirmado que habían escuchado y que seguían escuchando el sonido. Pero digamos que no estaba todavía nada claro. Y si uno, por ejemplo, tenía más o menos ventanas bien en casa, no podía no haber escuchado el sonido. En aquel momento todavía no sabíamos cómo iban a desarrollarse las cosas, pero al escuchar primeros sonidos de bombardeo decidimos abandonar la ciudad, porque uno de mis amigos tenía padres en la ciudad de Uman, que es una ciudad que está bastante cerca de Odessa, al norte, y yo pregunté por si podía ir con él. Y cuando fuimos a Uman, al principio parecía más tranquilo. Además, mucha gente salía de la ciudad, intentaba abandonar la ciudad. Pero en cuestión de un día y medio, empezó el bombardeo en Uman también. Y tuvimos que refugiarnos en el pasillo de un sótano de una de las casas. Y luego trasladarnos a un refugio antiaéreo. Mientras se escuchaba un fuerte bombardeo, por ejemplo, del aeropuerto. Por no tener prácticamente a nadie en Uman, decidí volver a Odessa, pero era casi imposible porque nadie quería salir a la carretera y la mayoría de las personas, al revés, iban en la dirección opuesta, salían de Odessa, abandonaban Odessa en la dirección de frontera o para moverse, dirigirse más al centro del país. Pero hace pocos días conseguí un coche que iba a Odessa y ahora estamos refugiados en el pasillo de nuestra casa. Y actualmente, ¿cómo se está organizando la población para ayudarse? Y bueno, lo que te he comentado, el tema del desabastecimiento, hay alimentación en los comercios, etcétera, medicinas, la gente que está enferma. В данный момент относительно тихо, иногда слышатся выстрелы где-то под городом в Одессе, но pues por ahora, siempre se decía que Odessa es una ciudad rusa de Ucrania. Siempre se hablaba y se llamaba así. Pero hay mucha población rusoparlante, hay mucha población rusa en la ciudad. En estos momentos se demuestra la solidaridad, tanto por parte de la población, de que no tenemos ninguna hostilidad, no hay ningún conflicto entre los procedentes de Rusia, rusoparlantes en la ciudad. Y igualmente los rusoparlantes apoyan a Ucrania en esta situación. Y nos solidificamos en esta sensación de que teníamos que unirnos para estos momentos. Y incluso el alcalde, que siempre se pensaba que era un alcalde pro-ruso, de Odessa está actuando muy, muy fuerte para unificar la población de la ciudad y para evitar cualquier conflicto a base de etnia de las personas que viven en la ciudad. La situación coge a las personas de diferentes ideologías, tanto de ideologías de antimilitaristas, anarquistas, como de las personas que estaban más dispuestas a coger armas. Y por eso es algo que es una reacción instantánea, porque si hablamos de resistencia pacífica, es algo a que yo siempre siempre digo que es la mejor solución para todo, pero resistencia pacífica requiere tiempo. Requiere una estrategia y para tener estrategia también eso necesita cierto tiempo y cierta seguridad y cierta organización. Por eso, aunque yo no lo apoye, yo entiendo a las personas que a la hora al escuchar disparos, que las personas que busquen armas para defenderse. Y también me... También me gustaría decir que por el tema de idiomas, me parece que nuestro país, incluso en los momentos cuando se introdujeron cuotas del uso de idiomas, tú siempre podías utilizar ruso, aunque te respondiera en ucraniano. Me parece una situación normal que cada persona utilice el idioma que pueda y que nos entendíamos siempre. Pero lo que está pasando ahora, decir que eso pasa porque a alguien no le permitían hablar ruso, eso no lo entiendo. Porque ¿a quién están defendiendo ahora Putin y sus amigos? Cómo cuando bombardean, cómo saben si bombardean a las personas que hablan ruso o hablan ucraniano, que ahora no pueden saber esto y la gente civil está sufriendo por igual. Este es para todos. Yo personalmente trabajaba mucho tanto con la situación carcelaria en Ucrania como en Rusia y contactaba mucho con activistas, defensores de derechos humanos desde Rusia y defensores de presos políticos en Rusia y en Ucrania. Llevábamos juntos muchos casos, por ejemplo, el caso de preso anarquista ucraniano Kolchenko. Y siempre colaborábamos mucho. Para mí, ruso nunca era sinónimo de enemigo. El enemigo siempre era el Estado. Y lo veía cuando veía las cárceles en Ucrania y Rusia y yo decía, esto es lo mismo y tenemos el mismo problema. A lo mejor por eso a muchos activistas nos gustaba la idea de unirnos a la Unión Europea. No pensábamos en que nos defendiera la OTAN, eso no nos interesaba nunca. Pero Europa nos daba una ilusión de que podíamos tener los... Por lo banal que suene, valores europeos, siempre estaba en contacto con activistas de Rusia. Por ejemplo, las chicas de Pussy Riot, siempre estábamos en contacto, pero ahora están en asilo, están en Georgia y están ayudando a nosotros aquí en Ucrania. Y resulta que todos los que acabamos enemigos de Estado ruso, acabamos ayudando a Ucrania a resistir. Y siempre vuelvo a repetirlo, que para mí nunca los rusos no eran enemigos. El enemigo era el Estado ruso. То есть, но Россия как государство, это как, ну, враг, это в моих глазах даже враг. А люди из России для меня не являются врагами, если они адекватные, понимаешь? Угу. Вот это я хотела. Я понимаю, что этого сейчас много пропаганды насчет того, что мы тут нацисты. Эвелина, yo quería lanzarte también en respecto a lo que has hablado de la ultraderecha. ¿Cómo ha sido ese auge de la ultraderecha en Ucrania? Si puedes desarrollar un poco más este tema y también respecto a cómo se ha vivido este auge de la ultraderecha en Donetsk y en Lugansk y cómo lo ha aprovechado Putin, si ha sido así. Ну, тут палка двух, тут две стороны ответа, две стороны вопроса есть, понимаешь? Ультраправые, да, поднялись в Украине, но со временем эти ультраправые, которые после Майдана по понятным причинам, потому что они видели все это, после Майдана стали более агрессивными. Sí, pues podemos decir que después de Maidán, la aparición de ultraderecha, la derecha radicalizada, era algo lógico y natural, porque empezó a surgir un proceso de creación de conciencia nacional de un país que conseguía separarse de su pasado. Pero ese momento de agresión no duró mucho tiempo, duró durante un cierto tiempo. Y luego una parte de los agresores de ultraderecha agresiva se convirtió en ultra en la derecha liberal politizada. Y otra parte siguió siendo ultraderecha, y ultraderecha radical, pero en las calles. Y podemos decir que luchamos fuerte contra este tipo de nacionalismo. El problema es que en Ucrania la libertad de palabra, la libertad de prensa, tiene una diferencia enorme en comparación con Rusia, que yo estoy en contacto con mis colegas en Rusia todo este tiempo, siempre he trabajado tanto en Ucrania como en Rusia, y puedo decir que todo lo que pasaba estos años en Rusia con libertad de palabra, libertad de prensa, y lo que está pasando ahora es una represión. Es un terrorismo contra libertad de prensa, contra mis colegas periodistas, sin mencionar que muchos de ellos ahora están en las comisarías, están detenidos en Rusia justo por pronunciarse sobre lo que está pasando. Y ser periodista en Rusia es un peligro. Yo, a pesar de ser periodista de libertaria de izquierdas en Ucrania, nunca he tenido ningún problema en pronunciar mi opinión. Lo que utiliza Putin ahora como excusa, el auge de ultraderecha en Ucrania, es no soy psiquiatra, pero para mí es un tipo de proyección de sus propios miedos y exageración para propaganda, porque trabajé mucho en Rusia y vi la ultraderecha de Rusia, que tiene mucha potencia, pero no tiene ninguna medida para detenerla. Y yo como журналистка y абсолютно и даже когда ультраправых в Одессе, жестких ультраправ, которые против прайда, против либерализма, когда их судили, то я освещала это дело с точки зрения журналистики. То есть я брала и их точку зрения, и при этом брала официальные от судей, от адвокатов и так далее точки зрения. То есть у нас нет, в России такого нету, давно уже нету. И последние года это вообще плачевно смотреть за тем, как мои друзья там Эвелина, страдают. И respecto al papel de la OTAN, de la UE y bueno, y de Rusia, ¿qué opinas de cara a un futuro que va a suceder? Я скажу две точки зрения, потому что, как всегда, готовься к плохому, чтобы С одной точки зрения, у России сейчас даже Христогрозев сегодня из Беллингкэт этот вот говорил, и многие об этом говорят, что у них там осталось сил, ну, до воскресенья продержаться. En este momento lo que me preocupa más es la amenaza nuclear, que es lo que hemos visto, que ya dos centrales nucleares han quedado en las manos de rusos, de Putin. Pero por otro lado, me intento tranquilizar diciendo que Putin siempre tenía el botón rojo de sus armas nucleares en el país, es decir, que no es algo nuevo, no va a suceder solo porque tiene centrales nucleares. Y lo estoy analizando y después de las primeras reacciones de querer la victoria, lo que quiero ahora es que la guerra se acabe y que no dure mucho más, porque ya hemos tenido víctimas tanto por un lado como por el otro, que lo que queremos ahora que se acaben los bombardeos, se acaben las amenazas y que tengamos el país, no importa quién esté gobernando, pero que nos lo dejen para poder reconstruirlo y para reconstruir lo que está destruido, para que no dure mucho más y para que no nos toque luego quedar en ruinas completas. Но мы можем отстроить то, что разрушено, понимаешь? Я очень надеюсь, что Россия наконец-то уберет руки от Донецко-Луганской области, и мы сможем отстроить и восстановить то, что потеряно. Но не исключаю и того, что это долгоиграющая война, а может быть и ядерные бомбы. Галина... Эвелина... Muchísimas gracias desde el Salto Diario. Seguimos realizando cobertura en lo que está pasando en la guerra, en la invasión por parte de Rusia a Ucrania. Y bueno, un fuerte saludo desde aquí. Evelina Gáskaya, periodista, defensora de derechos humanos, activista, feminista y antimilitarista del colectivo medio de comunicación Hrati. Да, Эвелина, спасибо большое. Мы тоже очень надеемся, что действительно не будет больше жертв и что все это закончится как можно скорее и с наименьшими потерями. И спасибо большое за то, что ты согласилась ответить на наши вопросы, и выражаем солидарность. Я хочу вас поблагодарить, ребята и девчата, за то, что вы пытаетесь как-то разрушить эти пропагандистскую пелену и донести истории реальные людей, которые это все переживают. Спасибо вам и сил. Обнимаю, если можно. Muchas gracias por preguntar sobre testimonios directos de las personas que se encuentran ahora en el territorio ucraniano y sobre nuestras experiencias, nuestras vivencias. Y muchas gracias por intentar ver otro punto de vista de la nuestra. Muchas gracias, chicos y chicas. Un abrazo. Доброго вечора, ми з України.